está sonando música de Chopin, que era la favorita de Eugène Delacroix, y es que él es uno de los mayores representantes del romanticismo. La semana pasada conocimos la exposición que CaixaForum Madrid dedica a este pintor francés, pero se ha montado tanto revuelo en torno a ella que queríamos saber algo más de este artista, y para ello está Pablo Ortiz de Zárate aquí. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Paloma? Buenos Muy días. buenos días. Coméntanos algo de esta exposición que se nos haya quedado importante que saber, porque, por ejemplo, ¿por qué se celebra precisamente aquí? Es importante eso porque es la mayor exposición de Delacroix en 50 años en todo el mundo. Y se celebra aquí en España, pues, porque Delacroix tiene una deuda pendiente con España y el Museo Louvre, que es el dueño de casi todas sus obras también, porque él de joven viajó aquí. Está muy influido por nuestro país, especialmente por Goya y su serie de grabados Los Caprichos, que copió mucho. Su estilo negro, tétrico y esa crítica social le marcó a Delacroix. Y es curioso porque hoy día la imagen, el tópico de los españoles que hay en el exterior es de gente alegre, un país muy colorido, pero en el siglo XIX, en esa época, No era así. era un país negro, oscuro, misterioso, lleno de inquisición, drama. Y eso es lo que refleja Delacroix en sus pinturas de juventud. Marruecos, los países del norte de África, también le Eso es marcaron. la parte más interesante de la muestra es esa, porque él se fue a Marruecos de viaje y se quedó impresionado con los vestidos de las marroquíes, que son muy coloridos. Entonces se obsesionó con eso del color y investigó cómo podría sacar el máximo partido a los colores en sus cuadros. Y desarrolló una técnica muy curiosa que es, por ejemplo, para conseguir el verde, normalmente los pintores hasta ese momento lo que hacían era en la paleta mezclaban un poco de amarillo y un poco de azul. Pues él no hizo eso, él cogió y aplicaba directamente en el lienzo toquecitos de amarillo, toquecitos de azul, de forma que si te alejas, el efecto óptico hace que en tu cerebro parezca que estás viendo el color verde. Y es un color verde mucho más brillante que el que se consigue de la forma anterior, ¿no? Y esto, con los años, dio lugar al impresionismo. Varias décadas después, los impresionistas copiaron y desarrollaron aún más esta técnica, ¿no? Y es curioso porque Delacroix, cuando se hizo mayor, se fue a Normandía, allí se retiró, se pasaba todo el día mirando a las olas del mar, intentando ver a ver qué colores tenían para pintarlas bien, y creían que estaba ido de la cabeza, estaba loco. Y si vemos los cuadros que pintó de Normandía, son idénticos a un cuadro de Renoir, por ejemplo, impresionista. ¿Cómo hubiera cambiado la cosa si él hubiera tenido acceso a las tecnologías actuales, Internet, Facebook, Él, Twitter? te garantizo que hubiera sido un auténtico loco de las tecnologías, porque era un romántico, pero más que otra cosa, era un egocéntrico y un arrogante. Entonces, hubiera estado todo el día en Facebook colgándose cosas. Porque, por ejemplo, en esta exposición hay tres retratos de él, los únicos que pintó. Cuando era mayor, decidió, voy a pintarme para la posteridad, ¿no? Porque voy a pasar a la historia. Y se pintó como joven, y se pintó guapísimo, y muy arrogante, mirando a la gente por encima del hombro. Y dijo, había un amigo suyo, que era fotógrafo, y había varios retratos fotográficos de él, le prohibió por carta que difundiera esas fotografías, porque claro, era mayor, se veía cómo era realmente él, y él no quería, él quería pasar a la posteridad como él se había pintado, como un tío genial, guapo, impresionante. Bueno, pues que sepan que posiblemente los lunes Pablo pase por aquí para animarnos un poco la semana y no verlo todo tan gris. Una de las cosas que podemos hacer durante la semana es quizás conocer las exposiciones que hay en este Madrid en el que vivimos. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición? Hasta el 15 de enero, o sea que hay ¿Hay tiempo. Además tiempo? es gratis, pero ojo con las colas, que claro, es gratis, es muy buena y hay bastante gente. Bueno, pues tomamos buena nota de eso. Y Pablo, la gente que quiera tener más información sobre esto, quizás a través de tu blog podemos encontrar los comentarios Sí, me voy a de hacer un esta poco exposición, de un poquito de publicidad publicidad. en el blog elperrodepicasso.blogspot.com. Ahí escribo estas historias y otras, por si alguien quiere. ¿Por qué te llamas así, el perro de Picasso? Es porque, bueno, Picasso tenía un perro, que tuvo durante unos años, cuando ya era mayor, un perro, que era el único al que le dejaba entrar en su estudio, ¿no? Nadie más podía verle trabajar. Y él es el que mejor conocía cómo trabajaba Picasso. Pero un día se comió una obra de Picasso. La mordió, empezó a jugar con ella, se la comió, y representa esa forma de ver el arte más desenfadada, ¿no? No, no tan elitista, sino hay que comerse el arte para saborearlo bien. Esa es la historia. ¿Y qué hizo Picasso con el perro cuando se comió el cuadro? Le dejó. Es que era su ojito derecho. Luego le dio unos pinceles y... Picasso con las... y a ver qué tal. Picasso con las mujeres no era muy, muy bueno, no las trataba muy bien, pero a su perro le permitía absolutamente todo. Muy bien. Bueno, pues gracias, Pablo. Hasta la semana que viene.